FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la Universidad Nacional de La Rioja. Somos radios, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios, alternativos y populares. Para más información, www.rnma.org.ar. Y en el tercer bloque, el movimiento, exactamente 46 minutos pasaron de las 19 horas. Seguimos acá en este programa donde, nada, vamos y venimos con las noticias. En este caso vamos a estar charlando con la situación, bueno, que se vivió ahí en Caballito. Unas 20 familias fueron desalojadas de un edificio en la calle Nicolás Repeto, 916. Para eso estamos en comunicación con Jorge Abasto. Buenas noches, Abasto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, contanos la situación. Bueno, sí, mira, como bien decías vos, esto fue el día miércoles. Uh-huh. Durante todo el día, se produjo el desalojo este de las 20 familias ahí en Nicolás Repeto, 919. Hay una causa judicial, penal. Uh-huh. Por usurpación. Digo, esto tiene que ver con el tema de que muchas veces, hay un sector de la población que no accede al mercado formal de alquileres, que te piden dos garantías, que te piden recibo de sueldo en blanco, etcétera, uh-huh, etcétera. En función de eso se ha desarrollado lo que nosotros calificamos como el mercado informal, de que te alquilan cuartos, inclusive ahora te alquilan cuartos hasta las villas. Exacto. Y una parte de ese mercado informal, inclusive, tiene esta característica. A veces la gente va, compra un espacio, invierte plata y después se encuentra con un proceso de desalojo y a veces inclusive con una causa penal, ¿no? Uh-huh. A pesar de haber ido y haber pagado a veces hasta cifras bastante importantes, ¿no? En definitiva, esto tiene que ver con la situación inmobiliaria de la ciudad de Buenos Aires, donde hay 600.000 personas viviendo en emergencia habitacional, donde hay en el mercado informal de cuartos, de hotel, de inquilinato, la mayoría de esos truchos, sin habilitación, sin ningún tipo de regulación, viven 200.000 personas en la ciudad. No es que es un problema que afecta a pocos. Acá había una orden judicial de un juzgado contravencional de la ciudad. Lo que las familias estaban pidiéndole al juez era un plazo de 30 días al principio, después lo cortaron, después se pidió 15 días para poder encontrar un lugar a donde irse, porque ese día realmente no tenían a dónde ir. Y la verdad que la justicia se mostró inflexible, la gente no planteaba ni siquiera la oposición al fallo, la oposición a la medida. Lo que estaba planteando es que la medida se implementara de forma tal que no los dejara ellos en la calle. Y sin embargo, no la justicia lo desoyó y la ciudad tiene un subsidio con el que asiste a las familias que están en esta situación, pero es un paliativo, es una herramienta absolutamente insuficiente. Lo que logramos es que la ciudad mejorara un poco la propuesta de ayuda a las familias en el transcurso del día. Uh-huh. Y finalmente, el desalojo se produjo, la gente recibió esta ayuda que es simplemente un paliativo, pero que de ninguna manera resuelve la situación de fondo. Jorge, ¿qué tal? Saluda a Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué es lo que sucede con la gente cuando se le acaba el subsidio? Porque ¿cuánto tiempo dura el subsidio este? No, son 10 cuotas. Son 10 cuotas. Que equivalen a 10 meses. Son 10 meses, 10 cuotas de 1.800 pesos cada una. Uh-huh. Como máximo, también te pueden otorgar menos, eso depende de la evaluación que hace la autoridad de aplicación, que es la Dirección de Asistencia Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social. Uh-huh. Que te pueden dar menos, y en general además, como hay una, este es el otro tema, ¿no? que la mayoría de la gente ni siquiera recibe esa ayuda completa, porque como hay una serie de requisitos, tienen que presentar una serie de documentación, etcétera, etcétera, claro. Y la gente no consigue esa documentación, pues era lo que decíamos recién, este es un sector de población que no accede al mercado formal porque no tiene las garantías, no claramente, tiene claro. recibo de sueldo en blanco, y sin embargo, para poder seguir cobrando el subsidio le piden condiciones de formalidad, le piden que demuestre que le está alquilando a un dueño de la propiedad, que el dueño tiene que mostrar que es dueño, o que alquila en un hotel con factura, un hotel legal, que son pocos los hoteles que te dan factura, que están en regla, la mayoría te dan recibitos truchos, que y allá en desarrollo social no te los aceptan. O sea que lo que sucede es que la gente recibe el día del desalojo, la ayuda inicial, y después muchas veces, o la gran mayoría, no sigue cobrando el resto porque no consigue los papeles que le piden. Y bueno, y por eso digo, ¿dónde? Y después, ¿dónde? Es decir, ¿cuál es el...? ¿Qué hacen, no? Porque, claro, porque digo, la pregunta es después. En el mejor de los casos pueden atravesar 10 meses recibiendo subsidio, pero en un momento ese subsidio se termina. Y digo, ¿y su situación habitacional cómo la resuelven? Y mirá, es un problema insoluble, claro. Esa es la verdad, la verdad es esa, digo, es una ciudad que lentamente va expulsando gente, uh-huh. O sea, hay un, supuestamente, hay un discurso oficial de la gestión de la ciudad que dice que bueno, que la ciudad está repleta, está colapsada, eso no es real, la ciudad tiene menos habitantes hoy que hace 40 años atrás, claro, que hace 50 años atrás, en el censo de 1960 había 3.100.000 personas en la ciudad, hoy hay 2.900.000 y pico, mira. O sea que hay menos gente que hace 50 años, o sea la ciudad no está colapsada, y junto con esto, vos tenés 340.000 viviendas vacías y cerradas en la ciudad. ¿Cuánto? 340.000. Esto surge del censo del año 2010 también. 340.000 viviendas cerradas, que hacen a un fenómeno de especulación inmobiliaria. Sí, digo, claro, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, esa es la situación, digo, que hace que la ciudad se haya transformado en una ciudad expulsiva, en una ciudad cara, en una ciudad que lentamente va echando a la población pobre hacia afuera o hacia situaciones de mayor marginalidad, digo, la gente cae del departamentito que ya no puede sostener más al hotel, del hotel a la casa tomada o a la villa, es un proceso de deterioro, digo, de la calidad habitacional del sector más pobre de la población. No, fíjate qué dato tan preciso tirás, o sea, decís, que es una ciudad expulsiva donde, o sea, te manda afuera de la ciudad de Buenos Aires o en situación en lugares como las villas, a lo cual que en estos últimos años las villas crecieron. Te estoy escuchando bastante mal, debe ser porque estoy viajando, entonces en este momento. No, por momento te pierdo, te digo. Sí, hola, ¿me escuchás ahí? Hola, sí, te escucho. Ay, perfecto, bueno, no, te decía que... ¿Qué dato, digo, importante, no? Que por un lado, para el resto de la ciudad de Buenos Aires hay menos gente, pero hay mucho más gente en las villas y que en este último tiempo crecieron las villas, ¿no? O sea, vos fíjate. Sí, y es el resultado de esta situación que la que hablábamos recién, ¿no es cierto? Digo, hay un enorme crecimiento de la población de las villas, pero no es porque haya un aluvión de gente que viene de afuera, sino porque hay un proceso de deterioro de la situación habitacional de los propios habitantes de la ciudad. Tal cual. Así que digo, bueno. Sí, como que en realidad el territorio de las villas de la ciudad de Buenos Aires termina siendo el último lugar de resistencia antes de pasar a o al conurbano o a otra situación. Claro, sí, y que mucha gente, eso digo, no hay tampoco en esto una estadística precisa, pero nosotros lo que detectamos es que hay 5.000 familias desalojadas anualmente en la ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno, justo te estaba por preguntar ese dato, o sea, 5.000 claro, son las familias... 5.000 familias anualmente se desalojan. Ese dato lo sacamos de la cantidad de subsidio que paga el Ministerio de Desarrollo Social, claro. del que hablábamos recién. Bueno, se paga un promedio de 5.000 subsidios anuales, así que entendemos que hay 5.000 familias desalojadas. Bueno, nosotros lo que detectamos así caseramente, los casos que asistimos nosotros, es que la gran mayoría de ellos se van al conurbano, digo, ya no pueden volver a reinsertarse en el tejido de la ciudad. Eso, esa cantidad de familias desalojadas, ¿en cuántos años? No, por año. Por año. 5.000 familias por año. Ah, impresionante. Es una locura. Y todo eso es en el cordón sur, vos fíjate, ¿no? Un poco analizando esta especulación inmobiliaria, estos negociados que quiere hacer Macri en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí, yo te diría que se da en toda la ciudad. Hay zonas donde se concentra, pero se da... se da en toda la ciudad, ¿eh? Es un fenómeno. Por supuesto que digo, a los barrios a donde va ingresando el negocio inmobiliario, ahí se produce una ola de expulsión, digamos, ¿no? Hay barrios que ya están, hay barrios en los cuales ya la población pobre ya fue expulsada en la década del 90, en los primeros años 2000, y ahora el negocio inmobiliario avanza sobre la zona sur, entonces se está produciendo ahí también un foco de conflictividad. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, seguimos al tanto. Nosotros hablamos todo el tiempo sobre la problemática, bueno, que vemos como que en todo este último tiempo, no es ahora, pero sí hace mucho tiempo que el tema de la problemática de la vivienda es algo muy muy central que está pasando en esta ciudad de Buenos Aires. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por poder difundir este tema. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Bien, estábamos hablando con Jorge Abasto Barone, ¿no? Representante de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires. ¿Qué datos precisos, ¿no? Que tiraba, ¿no? ¿Qué conclusiones, digamos, para que el vecino o la vecina se dé cuenta que cómo está la situación a nivel habitacional en la ciudad de Buenos Aires? Sí. Con números precisos, ¿no? Más allá, bueno, puntualmente, nos tiraba esta noticia de que, bueno, en Caballito, en un edificio fueron desalojadas 20 familias, otras familias, 20 familias más, y después charlamos a nivel más general y cómo qué dato tan importante tiraban, ¿no? 5.000 familias por año. 5.000 familias por año, calculé de 5.000 por 4 son 20.000 personas por familia, por año. 20.000 familias. 20.000 personas serían, 5.000. Ah, sí, sí. Pero bueno, promedio de terrible, ¿no? Y otra cosa que por ahí también, como para tirar unos datos, ¿no? Esto de que el subsidio, eso que charlabas vos, Nico, ¿no? Le preguntabas sobre cómo, qué pasa después, ¿no? 1.800 pesos te quedarían, ¿no? Por mes, que decían ya 10 meses. Sí, no hay que ver. 1.800 pesos, ¿no? Para una familia. No, ¿qué? No es nada. No es nada. No, y además también teniendo en cuenta de que lo que contaba Jorge, justamente, es que muchas veces no terminan recibiendo el subsidio por las trabas burocráticas, claro, que pone el sistema de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un montón de cosas que, a ver, vecina, vos que estás escuchando este programa y queremos de alguna manera transmitirte la noticia cruda, tal cual es, y real, y que vivimos vos, yo, todos, en este medio que hacemos, Che Barracas, medio alternativo, popular, comunitario, donde queremos transmitir la veracidad de las cosas, ¿no? Y su mayoría vivimos en el barrio y entendemos las situaciones y queremos que vos entiendas, escuches la realidad y no te comas el verso de que en la Ciudad de Buenos Aires las cosas están bien. Y que cuando uno sale y quiere luchar por solucionar problemas habitacionales, primero organizarse, ¿no? Y después entender y tratar de informarse, ¿no? Tratar de informarse de estas cosas, ¿no? Cómo el gobierno... Hay 300.000, ¿cuánto? 300.000 viviendas cerradas, ociosas, si quiere, en la ciudad de Buenos Aires. Es un número a lo cual indigna y sorprende porque, y menos de eso, ponele menos de ese número, son las personas en situación de calle y con problemas de vivienda. Exactamente. ¿No? Es mucho menos de la cantidad de esa. Exactamente. Entonces, por eso te hablo al vecino, ¿no? Que estamos acá y que entienda cuál es la situación y que entienda primero cómo se maneja este gobierno, ¿no? No, pero claramente, como decís vos, es este gobierno el que plantea este tipo de políticas que nosotros tenemos que cerrar, que no pueden suceder, que no pueden ser tan expulsivas. Claro. Los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el derecho a seguir viviendo en la Ciudad de Buenos Aires y no tenemos por qué ser desplazados. O sea, lo que están generando es que esta ciudad sea una ciudad para poco, para lo que los pueden pagar, por eso el aumento de precios, por eso el aumento, lo difícil que es acceder a un espacio donde uno pueda vivir, desarrollar su vida. Y bueno, es decir, hay que cerrar con esto, no nos tenemos que juntar entre todos y organizarnos, como decías vos, un ratito. Y al momento también de poner el votito, pensarla un poco más, pensar que todas estas políticas se hacen carne en todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, y que no me importe si pone un cartel más lindo o más feo, si pone un cartel en algún lado, allá o acá, o si viene y me dice que va a hacer un montón de cosas, loco, no, lo concreto es lo que pasa. Lo que pasa son desalojos, lo que pasa son demoliciones en el sur de la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa es que la villa sigue sin urbanizarse, lo que pasa es que no tenemos vacante para los chicos a principio de año, tenemos cada vez menos escuelas, se cierran escuelas, tenemos todas unas políticas que son muy reduccionistas, es decir... Sí, tal cual. Tal cual, aparte digamos, siguiendo un poquito con esto, como para ir cerrando también la nota, está en los números, ¿no? Como los números hablan, ¿no? También, ¿no? Que decía Jorge, ¿no? Hablaba de que hay menos habitantes en la ciudad de Buenos Aires que hace 50 años. Exactamente. ¿No? Y qué loco, ¿no? Que las villas crecieron en estos últimos 10, 20 años, ¿no? Ahí los números, ahí dan los números, ¿no? O sea, todo, como decís vos, tenemos derecho a vivir en la ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Por ende, si nos expulsan de la ciudad, ¿a dónde vamos? Y hacemos crecer las villas, lamentablemente. Es un... Pero no... Eso que no nos lleve a quedarnos sentados, ¿no? Sino a luchar por nuestros derechos. Exactamente, y en este momento, siendo las 20 horas de este día viernes 1 de agosto, vamos a dar por finalizado este tercer bloque de este programa que se llama El Movimiento, acá en FM 99.7, Che Barracas, desde la Villa 2124, en Barracas. En